Bueno, lo que sean. Bienvenidos al programa número 2 de Un Mar de Libros. Nos habla Juan Represa desde el sur de la provincia de Pontevedra, en España. Bueno, en primer lugar, quería empezar agradeciéndoos por las escuchas que hemos recibido, pues esas primeras personas que se han atrevido a escuchar ese primer episodio, episodio número 0, en el que estábamos simplemente presentando pues lo que era el programa, lo que era nuestro proyecto, lo que era nuestra idea de este podcast, ¿no? Un mar de libros. Agradeceros a todos por haber escuchado esa primera intentona que hemos hecho. Y bueno, simplemente pues empezamos. Y para empezar, como decíamos en el programa número 0, vamos a empezar con novedades. Y para hablar de novedades, hoy os traemos una novedad que tendrá mucho, mucho que ver con lo que va a ser pues la reseña de esta semana. Bueno, tiene que ver con Savatagir. Savatagir será nuestra reseña en el programa, en la parte más larga de hoy. Será pues la parte que nosotros desarrollaremos pues más adelante. Pero estos días Savatagir está bastante de actualidad por dos motivos. Primer motivo, porque va a publicarse de forma, ya se ha publicado realmente en Estados Unidos, pero muy pronto también en España, lo que es el segundo libro del que hoy hablaremos. Hoy hablaremos, como ya podéis leer en el título, de Una llama entre cenizas, de Savatagir. Y precisamente, justo estos días, pues se ha publicado el segundo. El segundo, que ya tiene nombre, ya tenía antes, se llama A Torch Against the Night, ese es el nombre en inglés. Suponemos que en castellano será algo así como Una antorcha frente a la noche. Y gracias a la editorial española, que se llama la editorial Montena, que no deja de ser una parte de Penguin, pues vamos a tener allá por el 17 de noviembre, pues tendremos ya la versión en español. Será la segunda parte de esta saga, que nos ha apasionado con su primer edición del año pasado, y que bueno, ha tenido una aceptación mundial. Si veis en Goodreads, hablaremos luego de Goodreads, pues si veis en Goodreads, es el segundo en ficción, uno de los mejores libros del año pasado, de una, encima, una autora completamente novel. Pero no paran ahí las cosas con este libro y con esta autora. En estos días, y yo creo que unido con el lanzamiento del libro en Estados Unidos y en lengua inglesa, pues Savatagir ha anunciado que habrá un número 3 y un número 4. El número 3 lo anuncia para 2018, con lo cual tendremos ahí un lapsus de un año, y el 2 y el número 4 pues no pone ni siquiera fecha. Pero lo cierto es que sí, que se ha publicado a través de Penguin John Readers, una persona que se llama Hathorville, en el que han afirmado que habrá el número 3 y número 4 de esta saga. Bueno, pues nada, esto es una novedad muy unida, como veréis, con nuestra reseña de esta semana. Pero bueno, también queríamos hablar de algunas cosas más en novedades. En novedades queríamos comentar que uno de los top sellers, uno de los más vendidos, más hablados, más leídos, por supuesto, del mundo, La chica del tren, es un super bestseller de Paula Hawkins, pues verá su edición en película. Curiosamente, no será basado en Londres, será basado en Nueva York, si no me equivoco, pero lo tendremos dentro de poco en cine. Y bueno, con esto terminamos nuestras noticias. Y venga, pasamos a lo que es esta reseña. Vamos a reseñar, como os decíamos, el libro de Sabaa Tahir. Sabaa Tahir es una persona, una mujer, que prácticamente ha irrumpido en el panorama editorial, pues con este libro, con An Ember in the Ashes, que es lo que como se dice en inglés, pero bueno, que para nosotros, para los hispanohablantes, se nos ha traducido pues en Una llama entre cenizas, ¿no? Es un libro publicado en el año 2015 y es el primero, o sea, así que estamos hablando de una escritora totalmente novel, pero que se ha puesto de número uno de ventas y de lecturas y de reseñas y de valoraciones. Y como os decía, pues ha entrado en los tops de Goodreads del año 2015. ¿Qué es Goodreads? Me diréis. Bueno, espero que algunos de los que estáis aquí sepáis que es Goodreads. Lo voy a deletrear. Es Goodreads. Goodreads es una, no sé cómo decirlo, es una página, aplicación, empresa, que, bueno, que empezó hace años siendo una empresa independiente, en la que concretamente empezó en enero del 2007, en el que poco a poco ha ido creciendo. Actualmente tiene 50 millones de personas dadas de alta, 1,5 billones, es decir, de libros, 50 millones de reviews. Y bueno, es una especie de comunidad, lista de libros, lista de opiniones sobre los libros, pero también te permite crear tus listas de qué libros estás leyendo, cuál es tu valoración, por supuesto, comparar tu valoración contra los amigos que vas haciendo en esta comunidad. Te permite estar al tanto de novedades, al tanto de lo que dicen los autores. Y si simplemente pues entráis en Goodreads y habla y entráis en Sabaa Tahir, pues en Sabaa Tahir ahora mismo está diciendo: os pido disculpas por no responder a los emails o las peticiones de amistad. Yo mismo le he pedido amistad y todavía no me ha contestado. Entonces dice: bueno, sígueme en Twitter o en Instagram o en el sitio web. Y bueno, ella misma hace sus comentarios, y precisamente fue ella la que anunció que también el libro 2, el libro 3 y el libro 4 serían publicados, ¿no? Bueno, es un sitio en el que altamente recomendable. Yo no lo conozco desde hace mucho tiempo, me he dado de alta hace unos meses, y ahí pues podréis ver los libros que, algunos de los libros que he leído, porque los voy metiendo poco a poco, o los que quiero leer o los que estoy leyendo. Simplemente buscáis en Juan Represa. Pedís amistad si queréis, y eso os permite incluso comparar vuestros libros con los míos y comparar también nuestras opiniones. Una página muy muy interesante. Y cerrando este paréntesis, volvemos a Sabaa Tahir, ¿no? Bueno, pues Sabaa Tahir escribe esta novela, que es una novela, no sé cómo decirlo, quizá ficción. En una época un poco indefinida, con muchas, a lo mejor, similitudes con lo que es las escuelas de, no sé si gladiadores o de soldados romanos o algo así, mezclando fantasía con una, no sé cómo decirlo, una hiperrealidad, diría yo, en el que el libro te sumerge en detalles tan profundos como a lo mejor podéis leer en Patrick Rothfuss. No sé, es súper intenso. La trama te mantiene tenso todo, todo el libro, desde el primer capítulo prácticamente hasta el final, de una manera absolutamente completa. Es decir, no es estos libros que vas leyendo y que, bueno, ahora voy a salgo, luego voy a la casa de tal persona. Prácticamente cada detalle, cada pequeña minúscula cosa que pasa durante el día, sucede con una tensión existencial casi, de no saber si vas a poder sobrevivir un día más. Esta tensión y esta forma de narrar es quizá lo que más me atrayó, junto con la otra, que ya lo vimos o ya lo leí, por ejemplo, en la saga de Marilú, en el que la narración no se hace, bueno, se hace en primera persona, en la persona que es la que narra, pero hay dos enfoques, ¿no? El libro, simplemente no voy a hacer un spoiler, pero como ya sabéis o como podéis leer cualquier resumen, pues se trata de que Laia, que es una huérfana que intenta luchar por su hermano, se ve metida pues en un mundo en el que ella no deja de ser una esclava, y no voy a contar más. Pero al mismo tiempo tenemos la historia de Elías, que es un poco la contraposición a ella. Es, bueno, un soldado, un supersoldado o algo muy similar, en el que, bueno, se ve el contrapunto total contra Laia. Bueno, pues el libro va pasando. Un capítulo se llama Laia, el siguiente capítulo se llama Elías. Un capítulo se llama Laia, otro capítulo se llama Elías. Y en esa sucesión, cada uno de los dos lo cuenta en primera persona lo que le está pasando. Y en ocasiones las realidades o las hiperrealidades se ven casi al mismo tiempo desde dos puntos de vista completamente distintos. El libro mantiene una tensión enorme de principio a fin. Y bueno, no sé. Muy, muy recomendable. En otras ocasiones me gustaría tener a alguien conmigo que, bueno, pueda comentar cosas, podamos, bueno, intercambiar opiniones, ¿no? Pero bueno, en esta ocasión sí que tenemos una colaboración y en esta ocasión os vamos a dejar una parte de ese precioso libro, una parte intensa que espero que disfrutéis. A la luz del día es más fácil apartar las dudas y convencerme de que encontraré a la resistencia. Pero vago durante horas y al final la luz se desvanece y cae la noche como una cortina sobre los ojos. Con ella el miedo me arrolla como un río que ha roto su presa. Cada golpe es un soldado auxiliar asesino. Cada chirrido una horda de ratas. Las catatumbas me han tragado como una pitón a un ratoncito. Me estremezco, porque sé que aquí abajo tengo las mismas posibilidades de supervivencia que un ratón. El hambre me forma un nudo en el estómago y me arde la garganta a causa de la sed. Vislumbro el parpadeo de una antorcha a lo lejos y siento el impulso de acercarme como una polilla. Pero la antorcha marca el territorio del imperio y los soldados auxiliares que se encargan del túnel seguramente serán plebeyos, lo más bajo de la clase marcial. Si un grupo de plebes me atrapa aquí abajo, no quiero ni pensar en lo que me hará. Me siento como un animal perseguido y achantado, que es justo como me ve el imperio, como ve a todos los académicos. El emperador dice que somos un pueblo libre, que vive el amparo de su benevolencia, pero no es más que un mal chiste. No nos permiten tener propiedades ni asistir al colegio, y te esclavizan por la transgresión más inocente. No tratan con tanta crueldad a nadie más. Los tribales están protegidos por un tratado. Durante la invasión aceptaron el gobierno marcial a cambio de libertad de movimiento para los suyos. A los marinos los protegen la geografía y la gran cantidad de especies, carne y hierro con la que comercian. En el imperio solo tratan como basura a los académicos. La oscuridad me sigue los pasos hasta que acabo prácticamente a rastras. El túnel por el que voy se estrecha. Las paredes se me acercan. Me cae el sudor por la espalda y me tiembla todo el cuerpo. Odio los espacios pequeños. Las paredes recogen el eco de mi aliento entrecortado. Más adelante, en alguna parte, el agua cae como un goteo solitario. ¿Cuántos fantasmas habitan en este lugar? ¿Cuántos espíritus vengativos vagan por estos túneles? Y voy a proceder a nuestras, o en este caso, mi ranking. Bueno, el ranking, vamos a dar un poco distinto. Yo no quería valorar los libros de 1 a 10 y ya está, ¿no? Yo quería empezar primero de 1 a 10, pero ¿cómo empieza el libro? Para mí el inicio es un 8, ¿no? No es que sea un súper enganche desde la primera frase, pero ya en cuanto entras en el primer capítulo o en el segundo, te engancha. La trama para mí es un 10, es una intensidad tremenda que te engancha y no te deja parar de leer bajo ningún concepto. Y el final no es un 10, el final no es un 10, el final es un 8, pero es un 8 porque esto no es un libro autoconcluyente, como decíamos al principio, se va a publicar la segunda parte y hay una tercera y una cuarta, con lo cual, bueno, pues quedan cabos sueltos. Quedan cosas, evidentemente, que tienen que seguir. Y bueno, es como un pequeño puente hacia el siguiente libro. Termina, hay una terminación más o menos de la historia, como pasa en todas estas sagas, pero evidentemente tienes que seguir leyendo, ¿no? Por eso, bueno, un 8, un 10 y un 8 al final. Yo, el rating global sería un 9 y es súper fácil de engancharse, ¿no? De 1 a 10 es... Yo le daría un 9 a la capacidad de engancharse, ¿no? Hay un ranking más del que os quiero hablar. Y es un ranking muy, muy importante para este podcast. Es la duración. El libro es un libro que tiene 445 páginas. Y para nuestro ranking LV, que nos mide... Bueno, LV. Quedaros con LV, y ya veremos lo que es LV en el futuro, pues simplemente nos dice que lo vamos a leer en 12 horas y 35 minutos. 12 horas y 35 minutos. ¿Qué quiere decir eso? Que bueno, para mí, 4 días de lectura. En 4 días empezamos un lunes, terminamos un jueves, y el libro lo tenemos leído sin ningún problema. Sí, eso sí, trabajando, haciendo las tareas normales, pero en esos 4 días lo hemos conseguido leer. ¿Pero cuál es nuestro ranking LV? No es esa duración. Nuestro ranking LV lo vamos a medir de 1 a 5. Y para mí es un 4. Es un 4 porque, bueno, esta doble forma de narrar te obliga a cambiar de una persona a otra y en ocasiones se te hace difícil de seguirlo. Pero bueno, bastante sencillo en cada uno de los capítulos, en cada una de las personas, ese ranking. Por eso podemos decir que sin ninguna duda es un 4. Algún día sacaremos algún 5, que es lo máximo, pero por ahora es un 4. Y para finalizar de los rankings y de las opiniones, os quería decir un poco las categorías. Cogiendo las categorías normales, las categorías que hay en cualquier cualquiera página, como puede ser en Amazon, por ejemplo, digamos que para mí fundamentalmente es un libro de ficción, pero bueno, también lo podemos encuadrar en aventura, acción y quizá en ciencia ficción e incluso en terror. Tiene algo de amor también, o más bien mucho amor. Y bueno, deciros para terminar estos comentarios que recientemente, o estos días, estaba oyendo a Saba Tahir hablando de toda su saga. Ella es especialmente intensa a la hora de escribirlo y especialmente intensa en el amor. Entonces, bueno, os aconsejo que la leáis y sobre todo pues que disfrutéis de sus libros y también podéis ver algunos vídeos. Os dejaré en esta en la descripción de este podcast el link a un vídeo que es lo que se llaman un book trailer, es decir, es como si fuera un trailer de una película, pero en formato, bueno, para un libro, ¿no? No es que diga gran cosa, no es que os sea ahí una super explicación, pero sí que os puedo dar un poco un enganche de lo que es este libro. Muy recomendable si os gusta, como dijo. Ciencia ficción, fantasía, bueno, no ciencia ficción, porque más bien es fantasía, amor, peleas, intensidad y sobre todo esa, no sé cómo explicarlo, esa tensión existencial que lleva cada uno de sus fragmentos. Bueno, pues hemos terminado por hoy. Aquí nos vamos despidiendo. Y bueno, nos vamos a despedir agradeciendo y dando nuestros contactos. Agradeciendo a la gente que ha hecho posible este programa, que son esas 20 escuchas o 20 y pico escuchas que hemos tenido en el programa cero. Y que es pues la gente que me está ayudando a grabar esto de aquí. Agradecemos a Belén por su colaboración en esa intensa lectura de Sabatagir. Y os damos nuestros datos de contacto. En primer lugar, quizá la forma más sencilla y rápida para todos es en Twitter. En Twitter nos podéis seguir en Un Mar de Libros 1, el 1 con número, porque ya hay alguien que tenía cogido lo de Un Mar de Libros, pero bueno, Un Mar de Libros 1. Ahí intentamos poner algunas reseñas, hablar de cosas que hablaremos después en el programa y nos podéis también dar vuestras ideas de qué es lo que queréis que comentemos la próxima semana. También nos podéis enviar un correo a unmardelibros@yahoo.com. Y esperemos próximamente empezar a activar nuestra página web, pero por ahora no. Nos podéis oír en iTunes, nos podéis oír en Spreaker y nos podéis oír en iVoox. Nos encantará que nos dejéis comentarios en cualquiera de las plataformas para contactar con nosotros y agradeceríamos enormemente que nos pongáis alguna reseña en iTunes. Eso siempre, siempre nos dará más visibilidad y nos hará estar más arriba. Bueno, pues esto ha sido el programa número 2, que es el 1 realmente, de Un Mar de Libros. Muchas gracias y hasta el próximo. Como diría Natán García de Swiss Spain, aquí habrá algo más, pero para eso tendréis que esperar al próximo episodio.